noches, amables oyentes de Ecos del Paraguay. Bienvenidos todos a este nuestro encuentro de Viernes Cultural, una serie de los ciclos del programa del Centro Cultural Paraguayo de Washington que compartimos con todos ustedes los viernes, y este es nuestro primer encuentro de viernes con ustedes en el mes de agosto, el primer viernes de agosto que estamos compartiendo con todos ustedes, amables oyentes, ya seguidores de este espacio cultural dedicado más bien a las noticias de carácter cultural y a dar destaque a esa identidad que nos caracteriza, las expresiones folclóricas, culturales y artísticas de nuestro pueblo, el Paraguay. Muy buenas noches, Teófilo, bienvenido. Muy buenas noches, Sadi, buenas noches, oyentes. Este es el programa, como ya dijiste, Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington, D.C. Y así es. Hoy tenemos un programa muy especial, también por supuesto no vamos a poder dejar de lado las noticias destacadas del día de hoy, sobre todo lo que se refiere a la salud del primer mandatario paraguayo, Fernando Lugo. Vamos a estar compartiendo con ustedes también sobre este tema que ha surgido en horas de la tarde ya y que está acaparando la atención de todos en todos los medios de comunicación del Paraguay. El señor Fernando Lugo tiene cáncer linfático, eso es lo que también anunciaron sus médicos de cabecera y la gente que está rodeando al primero del Poder Ejecutivo. Vamos a ver cómo evoluciona todo este tema en nuestro querido Paraguay y cómo impacta también en la sociedad este sorpresivo anuncio. Sin lugar a duda que es una noticia muy, muy triste, ya desde luego, porque un presidente de un país se supone que queremos que sea saludable. Que esté con todas las luces prendidas. Exacto. Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone, dice, ¿verdad? Uno nunca sabe en qué momento va a toparse con este tipo de situaciones y es lo que tiene que enfrentar nuestro presidente actualmente. Entonces, esta situación bastante delicada. Pero vayamos a los temas que nos van a ocupar en el día de hoy, en esta hora del Centro Cultural Paraguayo de Washington, una organización sin fines de lucro creada precisamente en la capital norteamericana el 12 de enero del 2009 y que está desarrollando una agenda cultural de promoción, de difusión de las manifestaciones artísticas de nuestra tierra. Las características, la identidad propiamente del paraguayo, su idioma, su cultura, sus tradiciones, costumbres, es lo que compartimos con todos los demás miembros de esta sociedad pluricultural que converge en la capital norteamericana, donde nosotros circunstancialmente también estamos y aprovechando la oportunidad siempre de compartir lo nuestro, lo que somos como paraguayos lejos de nuestra patria. Sin lugar a duda que es importante, Sadi, porque mientras que estemos aquí tenemos que hacer algo y queremos dejar algo bien preparado para la gente para que siga continuando haciendo que el Centro Cultural Paraguayo crezca y cumpla sus funciones para cuando nosotros ya no estemos más aquí en Washington D.C., quizás estemos en Paraguay o en otra parte. Exactamente. Y estamos iniciando, como decíamos, el octavo mes del año junto a todos ustedes en el calendario gregoriano. Ya es un mes conocido, también tiene 31 días. Se le puso este nombre en honor del emperador romano Augusto Octavio. Octavio imitaba a su predecesor Julio César, quien 21 años antes había hecho lo mismo con el quinto mes del año, poniéndole su nombre. Empezaron a llamarle Julio en homenaje a la familia de Julio César. Y luego cuando llegó Augusto Octavio, también quiso que un mes del año tuviera su nombre. Así que nosotros estamos ahora en el mes de agosto por esas circunstancias. Y como el mes de julio tenía 31 días y agosto en aquel entonces solamente 29, no quería quedar atrás Augusto Octavio, así que hizo la competencia al mes de julio y también agosto tiene 31 días. Le agregó dos y le quitó a febrero, así que... hicieron una distribución con el solo hecho de calmar las ansias de figurar y de permanecer en el tiempo y en el calendario, en este caso, de estos emperadores. Y en Paraguay, agosto, Yasipoapy, como lo conocemos en guaraní, es un mes muy especial que evoca destacadas personalidades de nuestro medio, lo mismo que muchas tradiciones y acontecimientos históricos. Así, el 7 de agosto recordamos el aniversario de muerte de Agustín Pío Barrios, el 8 de agosto vamos a estar celebrando otro aniversario del nacimiento del poeta popular más grande quizás de todos los tiempos, Emiliano R. Fernández, y así sucesivamente el 14 de agosto nosotros celebramos el día de nuestra bandera tricolor, nuestra enseña tricolor. El día siguiente, 15 de agosto, es el día de la fundación de Asunción, acontecimiento aquel que ocurriera en 1537. Por su parte, el 16 de agosto es el día del niño paraguayo, en homenaje a los niños mártires de Acostañú que combatieron contra la Triple Alianza en 1869. Y el día de San Roque también. Exactamente. Después tenemos todos los santos en realidad. Y siguiendo con el calendario y todo lo que se celebra en el mes de agosto, el 22 celebramos el Día del Folclore, el Día del Folclore a nivel universal y también el Día del Folclore paraguayo. Es el día en que, bueno, sacamos del baúl de los recuerdos y del canamehuá de las abuelas todos los tupoy, las fajas, los sombreros, pirí, para salir también a compartir con los demás nuestras tradiciones, nuestra danza, nuestra música. Y muchas otras costumbres que tenemos también en el Paraguay, generalmente se hace en las instituciones educativas en ese día, en la celebración especial. El 25 de agosto es el día del idioma guaraní, este es el mes del idioma guaraní, podríamos decir también. ¿Y por qué celebramos el 25 de agosto este día del idioma guaraní? Ya que les cuento yo, el 25 de agosto de 1967 se promulgó la Constitución Nacional, que por primera vez otorgó rango constitucional a la lengua guaraní, reconociéndola como idioma nacional. Por otro lado, siguiendo con agosto y el mes de más celebraciones y más arraigo popular y folclórico con todas estas celebraciones, tenemos el 27 de agosto, el Día Nacional de la Guaranía, que también ahora ya es considerada un patrimonio cultural del Paraguay mediante un decreto, mediante un acuerdo, podríamos decir, que salió de las cámaras, de ambas cámaras del Congreso, y que necesita estar refrendado por el presidente de la República, que esperamos muy pronto lo pueda hacer, y para considerar entonces a la guaraní como patrimonio nacional del Paraguay. Y nosotros ese 27 de agosto también tenemos una celebración muy importante en el Centro Cultural Paraguayo, ya que es la fecha marcada para la presentación del trabajo que surgió a través de estos espacios que compartimos con ustedes, tanto Guaranira el Jupape como Viernes Culturales, la idea de hacer un disco compacto, un CD de música, no digo de música, no, de poemas, de poesía en guaraní, y por los más destacados profesores de la lengua guaraní y también de destacados poetas. Así es, vamos a tener en este trabajo la colaboración muy especial de muchos de ellos, y hoy precisamente queremos compartir, queremos abrir estos micrófonos para hablar un poquitito con uno de los grandes luchadores de la lengua guaraní, un prolífico escritor, poeta, luchador por la lengua, uno que ama realmente esa su lengua materna, aunque se le fue prohibido por mucho tiempo hablar, incluso en las escuelas, y nos referimos al licenciado Lino Trinidad Sanabria, con quien vamos a establecer contacto desde Asunción y vamos a estar compartiendo en instantes nada más este programa. Así que tenemos muchísimo más que compartir, que recordar, y hablando de agosto, todavía me decías los santos, Teófilo, ya hemos celebrado el día de Nuestra Señora de los Ángeles, el 2 de agosto, San Cayetano, no se olviden que es el patrón del trabajo, del dinero. Es el 7 de agosto. Mañana. San Lorenzo. 10 de agosto. Santa Clara el 11 de agosto. Nuestra Señora de la Asunción 15 de agosto. San Roque 16 de agosto. San Agustín tenemos también 28 de agosto. Santa Rosa de Lima 30 y San Ramón Nonato 31 de agosto. Así es que muchos que están de celebraciones de cumpleaños en este mes de Santa Clara. Y el 4 de agosto fue Santo Domingo. Los nombres de estos santos son algunos solamente de los que citamos, los más conocidos también para nosotros. Están vinculados en nuestro querido país a las fiestas patronales de varios pueblos, lo que equivale a decir a la realización de varias fiestas populares con bailes, bandas folclóricas, jineteadas, música folclórica, comidas típicas, calecitas, misas y procesiones. En síntesis, multitudinarias, alegres y emotivas reuniones de compatriotas en torno a sus respectivos valles. Así que felicitaciones entonces a toda la gente que está preparándose ya para vivir esas celebraciones tan especiales de este mes de agosto, a las que nosotros por supuesto nos unimos desde Ecos del Paraguay y desde los Viernes Culturales y el Centro Cultural Paraguayo para acompañar todo esto que significa para el paraguayo vivir este mes tan especial. Y para todos los oyentes que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacer a través del teléfono, es el 202-580-8697 y también por el Skype, Sadi. Así es, ecos.del.paraguayo, simplemente donde encuentran ahí una un logotipo de Skype donde están nuestros teléfonos, también pueden hacer un clic y directamente conectarse con nosotros entonces para poder disfrutar y compartir este programa especial del Centro Cultural Paraguayo de Washington, que ya anunciamos tiene su evento principal de este año en adhesión a las celebraciones del bicentenario de la independencia de nuestro querido Paraguay, también la presentación del disco de poesías en guaraní, Ñe e Ibotú Guaranime, Ñe Jenduhanma, Yepa Teófilo, Pecha Jerajina Tembiapo, y por ambas Yepeo, Oye Yapo, Ajina Ñanenetame, Oye Jechaucataba, Oye Bueno Jetaba, y Catujanma Chaupirireña, Sanambio, Parupieteja, Umajea Beiña, Andebe, Apecos del Paraguay, Pejama Maiteba, Hoy potaba PABI, te envía poponaite, que tu jamás ya hoy es enduca. O enduja y cumbu por a mí, la ñande ñe guaraní, la ñande. A ni jamás ya eres arai, ya y cua mi jamás, esa pa oja y pona ñande ñe para afuera, o iba ñande a putepe, hueteri, jacuera y te voy, o moñeta, jina, o mía, o mi ñe potu y ponan valle peba. Y ahora vamos entonces hasta los pueblos de nuestro querido Paraguay. Vamos a hacer un recorrido musical por varios pueblos de nuestra querida tierra guaraní, acompañando también a las numerosas fiestas populares tradicionales de este mes de agosto y, por supuesto, las fiestas patronales. Cerca más te quiero desde lejos, es por eso yo te ofrezco mi pueblito esta canción. Luego aceptes como ofrenda de un hijo que te adora, que te sueña y que te añora con frenética pasión. De rodillas hoy te brindo mi sincero homenaje. Entre notas y cordajes yo te entrego esta canción. Y con esto te deseo que Dios siempre te ilumine y en tus playas te despliegue su eterna bendición. Pepe Jarero, a serenata per gli acquistate, e io se va, me pura he. Alfonso Loma, así se llama aquel paraje de Abeja. Entre los verdes campos existe el conocido Icuaporá. Hay una laguna que nos alegra, lleva por nombre Tapiracuá. Los pajarillos de mil colores allí se encuentran, de todo hay. Las piriritas también se quejan y triste dejan en boca ya. Y yo lamento mi sufrimiento por la esperanza que pierdo ya. Ya me despido desconsolado, se llama la vida a mí. Adiós paloma encantadora, nene te va a vivir a mí. Soy aunque mumbre, a cantarte voy y tampoco te, y con la inumbra la recedad, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, llena de aflicción, voy a recordar, quiero regresar a ti, Encarnación. Yo soy luqueño de nacimiento, de sentimiento y de condición. Por eso canto por ti, mi pueblo, con toda el alma y el corazón. Yo soy tu bardo, ciudad luqueña, que voy cantando tu tradición. Te rindo culto con mis endechas, yo soy luqueño de corazón. Siguiendo aquí en Ecos del Paraguay, los viernes culturales, estamos tratando de comunicarnos con Paraguay directamente ya, ustedes están escuchando, para poder entablar un diálogo con él. Hola. Sí, muy buenas noches, estamos llamando desde Ecos del Paraguay, del programa del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Sí, buenas noches. Quisiéramos poder conversar con el licenciado Lino Trinidad Sanabria, si es posible. Sí, un momentito lo comunico con él. Gracias, muy amable. Así estamos entonces ya a punto de recibir a este invitado muy especial en el día de hoy. Hola, hola. Muy buenas noches, licenciado Baisha Pan de Pujare. Baisha Pan de Pico Magina. Checherera Gina Sadi Acosta. Baisha. Sadi. Claro, mi poder no lo hacen tú por ahí, Aina. Claro, mi que... Va, esa anderera eres ese ángete. Sadi Acosta. Ya, ya, mi que en tú por ahí, ve más para cuando en la embajara. Gladys. No, S-A-S-A-D-Y. Xerera jacilento, xerera cañilento. Sadi. Sadi, pecheite. Sadi Acosta. Exactamente. De Oimene Teófilo Acosta parientes y nadie va. Un peixe y te mojara. Un pariente y pues te pegó y no mojara. A ver. Un peixe y te mojara. Ay, Gina, Teófilo Acosta en Vireco, Gina. Épico Teófilo Acosta en Vireco, Gina. Un peixe y te Gina. Estamos. Épico Moime. A peteo, Gina. A peteo, Gina. A peteo, Gina. A peteo, Gina. A peteo, Gina. Exacto. Ya, poco y este hoy no voy a dejar así. Bienvenido. Bienvenido, licenciado Lino Trinidad Sanabria. Estamos compartiendo en vivo y en directo con nuestra audiencia de los viernes culturales aquí en la radio online de Ecos del Paraguay. Para nosotros es un inmenso placer poder estar compartiendo con usted estos, estos minutos tan preciosos. Sabemos que usted ha dejado parte de sus actividades habituales de los viernes para compartir con nosotros en vivo este programa, y cosa que valoramos muchísimo. Yo quisiera contarle a la audiencia un poquitito más acerca de este gran hombre con el que estamos entrando en contacto en esta noche. Don Lino Trinidad Sanabria es un pedrojuanino. Él nació en Pedro Juan Caballero, donde tenemos muy buenos amigos y oyentes también. Así que, pero yo sé que estuvo mucho por Puerto Casado, está muy ligado a ese paraje tan especial en el Chaco paraguayo, y de eso seguramente vamos a hablar un poquito más, y de todas las experiencias que ha tenido también recorriendo esos obrajes detrás del tío Sanabria Pucú. Así que vamos a estar hablando un poquito más de eso. Les cuento yo que... Después... Te digo, Fabi, que efectivamente es así. Yo tuve que dejar algunas actividades habituales de los viernes de noche para estar con ustedes, pero lo hago con mucho placer, con mucho gusto, porque yo sé que ustedes están haciendo un trabajo bien, bien convencido para difundir lo que es nuestra cultura. Y eso merece el apoyo de cualquier compatriota, esté donde esté. Así que yo con mucho gusto, si he dejado algunas cosas para estar esta noche con ustedes, con mucho gusto lo estoy haciendo y aquí estoy para compartir. Muchísimas, reiteramos nuevamente nuestros agradecimientos precisamente por eso. Y yo les quiero contar un poquitito que nosotros, que a la audiencia, que venimos promocionando la actividad de preparar un disco de poemas en guaraní. Y es así como entramos en contacto con el profesor Lino Trinidad Sanabria, que tan gentilmente se acercó para colaborar con ese proyecto, y para eso, para nosotros, para el Centro Cultural Paraguayo de Washington, es una cosa muy significativa, muy especial. Y es así que estamos aquí compartiendo con este poeta, narrador bilingüe, ensayista y docente universitario dedicado a la defensa del idioma nativo del Paraguay desde muy joven. Es licenciado en lengua guaraní por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, y también yo sé que es perito calígrafo, es contador público. Muchísimos aportes sobre todo a la lengua guaraní, a la lucha que se está realizando también a favor de ese idioma nativo y lengua materna de tantos de nosotros. Así es que muchas gracias en nombre de todos los guaraní hablantes en Boejara y Catujahuere, Reye Putazón Bareteja, Reimeu Pepeje, Tamba Eponamare, Yapo, Ñanere, Taja Ñaneñere. Gracias también para ustedes, Fadi. Muchas gracias para ustedes también. No solamente ustedes me tienen que agradecer a mí, sino que yo también les agradezco de todo corazón, porque para mí es un gran honor el poder compartir ustedes tan lejos de la patria y con tanto entusiasmo, con tanto patriotismo, que están trabajando por la difusión de nuestra cultura, de nuestra lengua guaraní, de buenas cosas nuestras que nos unen. Yo soy un nunca, más o menos pueden queriendo saber algunas cosas concretas. Profesor, estamos teniendo algunos inconvenientes en la comunicación. No sé si podríamos mejorar. En todo caso, volveríamos a llamarle en instantes nada más porque tenemos una interferencia en la comunicación telefónica, lamentablemente, en estos momentos. No sé si usted nos escucha, pero nosotros lo estamos escuchando con mucha dificultad, lamentablemente. Yo lo estoy escuchando bajito, pero lo escucho relativamente bien a ustedes, pero muy bajito. Bueno, vamos a tratar de mejorar ese... Y como ustedes quieren, la podemos cortar y vuelven a llamar después. Un ratito después, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Ahora sí lo estamos escuchando bien nuevamente, profesor. Lo estamos escuchando mejor. Yo me cambié un poco de lugar también acá. Me alejé de la computadora. Exactamente, bueno. Y profesor... Mejora un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que querría decirles a mí que aquí ya estamos trabajando por ese disco, por ese CD que ustedes están proyectando publicar, y ya estamos trabajando por el CD porque ya sabemos que el 27 de agosto está programada la presentación, el lanzamiento de ese CD en el Centro Cultural de la República, el Centro Cultural Cabildo. Según me informó Teófilo Acosta, creo que fue ayer o antes de ayer cuando estuvimos en comunicación, y entonces estamos apurándonos. Yo estoy ya en contacto con Lourdes Torres sobre esta cuestión y ya empezamos la semana que viene la grabación. Eso lo vamos a hacer más o menos rápido, ¿verdad? Solamente que tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas previas, ¿verdad? Exactamente. Va a ser algo muy, muy lindo. La idea surgió en realidad de no contar con... Nosotros cuando hacemos programas como este, o cuando vamos a radios AM, o nos invitan a eventos, tenemos música paraguaya, sí tenemos, pero nos damos cuenta de que tampoco en el internet tenemos mucho de poesía y otro tipo de prosa o cuentos en audio, y nos dimos cuenta de que eso podría ser muy interesante también, y así surgió el proyecto que gracias a ustedes se va a convertir en algo testimonial, algo muy importante que se va a quedar palpado, así grabado en las mismas voces de los protagonistas, de los escritores, de los poetas, y eso nos llena de muchísima emoción realmente, va a tener mucho significado. Claro, sí. Yo pienso que sí, el trabajo que están haciendo ustedes es de suma importancia porque hace falta, porque nuestra cultura, nuestra tradición, todo lo nuestro que en alguna medida nos une a nosotros los paraguayos, no podemos olvidar ni aquí ni fuera del país, ¿verdad? Y yo tengo comprobado que fuera del país amamos mucho más las cosas nuestras, las cosas que constituyen nuestra identidad, como por ejemplo el idioma guaraní, bien antes que nada, así también nuestro baile, nuestra música, nuestras comidas típicas, nuestras tradiciones en general, nuestra artesanía, son elementos culturales que nos unen, pero muchísimo a los paraguayos. Y por lo tanto, eso es lo que hay que tratar de difundir, y eso es lo que están haciendo ustedes. Ahora están haciendo con respecto al idioma guaraní. Este proyecto de editar un CD con 20 poemas en guaraní es un inicio muy importante que todos pueden continuar después con otros elementos culturales de lo nuestro, ¿verdad? Podemos tomar elementos tales como, por ejemplo, las canciones los temas del cancionero popular paraguayo, nuestra música nativa, se puede tomar también algunas cuestiones referentes al arte culinario paraguayo, por ejemplo, porque nosotros los paraguayos buscamos mucho más el vellú o el chipaguazú o la sopa paraguaya cuando estamos fuera del país. Eso yo conozco bien porque tengo la experiencia concreta de andar bastante por Europa y más allá, inclusive, y sé lo que es estar fuera del país, ¿verdad? Hay nomás algunos compatriotas nuestros que nunca salieron del país, que no han experimentado esa situación, esa circunstancia, y no se dan cuenta, ¿verdad? Pero yo siempre suelo decir acá, salgan del Paraguay y van a querer hablar más en guaraní, van a querer comer más nuestras comidas típicas paraguayas, van a querer escuchar más una canción paraguaya, una polca o una guarania, van a escuchar con mucho más interés, van a escuchar con mucha satisfacción, van a escuchar esas cosas nuestras, especialmente las canciones paraguayas. Pero acá muchas veces no se valora como se tiene que valorar, ¿verdad? Lamentablemente eso es así, y nosotros precisamente, bueno, yo tengo aquí un compañero de tareas que hace tanto tiempo, hace 20 años iniciaba la idea de hacer un programa de radio, por ejemplo, porque en esa época no había forma de escuchar ni por internet, se tenía que esperar que llegaran algunos casetes o alguna manera para poder escuchar música paraguaya, y su sueño era poder escuchar música polka guarania en radio en Washington, y así empezaron algunas iniciativas que hoy ya hay varias de ellas también haciendo, gente que está haciendo radio, pagando espacios para compartir con el resto del mundo eso tan bello que tiene nuestro país. Lamentablemente a veces ahí mismo no valoramos tanto lo que tenemos. Y hablando de eso, profesor, queríamos que nos contara cómo está esa lucha por la ley de lenguas, cómo eso nos beneficiaría. La gente parece que no entiende mucho de lo que está pasando, pero queremos que usted comparta con nosotros cuán importante es que esto se apruebe después de tantos años de espera. Claro. Nosotros aquí consideramos que la ley de lengua es una necesidad imperiosa en el Paraguay, por el hecho de que somos un país bilingüe desde el inicio mismo de nuestra nacionalidad paraguaya. Ustedes saben que nuestro bilingüismo nació con la misma comunidad que después constituyó la nación paraguaya, ¿verdad? En la época de la colonia. Y entonces es una situación que no podemos desconocer, es un hecho nuestro irreversible el bilingüismo paraguayo, solamente que se ha cometido el error desde el punto de vista de la política educativa de no asumir enteramente nuestro bilingüismo. Se le hizo de lado al idioma guaraní durante muchos tiempos, se le discriminó al idioma guaraní con el criterio erróneo de que hay que hacer de lado el guaraní para que podamos capacitarnos bien en castellano. Y resulta que ese es el error craso que se ha cometido, y desde siempre en nuestro país se sigue cometiendo hasta ahora, porque no es así. Nosotros vamos a manejar bien el castellano el día que aprendamos bien nuestra lengua materna, que es el guaraní. Y esto es lo que no se quiere entender. Y esto es lo que vamos a conseguir nosotros. Tenemos la fe y la gran esperanza de que vamos a conseguir reparar todos estos errores el día que tengamos una ley de lenguas. Porque ahí recién vamos a tener la herramienta necesaria como para exigir que se cumplan las disposiciones institucionales que hablan de la lingüística y de la enseñanza en la lengua materna para el niño y la niña paraguayos. demasiado importante es, profesor, esto que tanto tiempo ya ha estado postergado, y nos preguntamos nosotros desde aquí, ¿tenemos tan poco patriotas? Yo pienso, ¿sabe?, que ustedes tienen que conocer también, a ver si pueden contribuir en incentivar y tratar de sensibilizarle en la medida de las posibilidades a todos los compatriotas que están fuera del país, y si es posible a los parlamentarios que están aquí en Asunción, tratar de sensibilizarle de que hace ya años que el proyecto de la ley de lenguas está en el Parlamento Nacional. En septiembre del 2007, el presidente de la República metió eso en el Parlamento como un proyecto del Ejecutivo. Y entró en el Parlamento a través de la Cámara de Senadores con un tratamiento de código. Entró el proyecto. Y el proyecto no es cualquier proyecto, es un proyecto elaborado por un taller de la sociedad civil donde tuvo una participación activa todo el sector privado, civil, en la gente especializada desde el punto de vista lingüístico, sociolingüístico, porque hay que entender que nuestro problema no es solamente guaraní, nuestro problema también es castellano. Entonces, el problema de que viene del sociolingüismo es lo que tenemos que nosotros encarar seriamente, y para ello tenemos que asumir nuestro bilingüismo. Y este taller de la sociedad civil preparó un buen proyecto de ley de lenguas, y ese mismo proyecto nuestro del taller de la sociedad civil se consensuó con otro proyecto preparado por el sector público. ¿Qué sector público fue eso? Fue la Comisión Nacional de Bilingüismo, que es un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, representantes del taller de la sociedad civil, que es del sector privado, y representantes de la Comisión Nacional de Bilingüismo se reunieron, o nos reunimos, porque yo fui uno de los representantes del taller de la sociedad civil, juntamente con el doctor Tadeo Zarratea y otra gente, ¿verdad? Y los representantes de la Comisión Nacional de Bilingüismo llevamos a cabo varias reuniones de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura para finalmente consensuar y sacar un solo proyecto. Así que ese proyecto es fruto del esfuerzo del sector privado y del sector público. No es un proyecto cualquiera, es el primer proyecto de ley presentado al Parlamento Nacional, que es producto del esfuerzo tanto del sector privado como del sector público. Así que yo repito esto, no es un proyecto cualquiera, es un proyecto preparado por gente que conocen el tema de la lingüística, de la sociolingüística, de la geolingüística y de la psicolingüística. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Y nos llama la atención que el Parlamento Nacional, hasta ahora, a partir de aquella fecha, septiembre del 2007, no hayan todavía metido en plenaria el proyecto de ley de lengua para su consideración por la plenaria. Está en la Comisión de Cultura, Educación y Culto de la Cámara de Senadores, y hay otras comisiones también internas del Parlamento que tienen en su poder ya hace bastante tiempo el proyecto de la ley de lenguas, pero ellos han adelantado otras cosas y siempre se está retrasando el estudio en la plenaria del proyecto de la ley de lengua. Esto es lo que tenemos que saber bien, ustedes, todos los paraguayos tenemos que saber, a ver si podemos empujar algo, contribuir en algo para sensibilizarle a los parlamentarios que de eso depende para que en el Paraguay podamos corregir varios errores en nuestro sistema educativo a nivel nacional. Profesor, lo que desde lejos se ve, desde afuera se siente y se entiende, es que los gobernantes, nuestros gobernantes paraguayos, no todos hablan el guaraní, y aquellos que no hablan el guaraní se sienten comprometidos según el proyecto que lo metieron. Entonces, ¿qué tan fácil para ellos es postergar para que no se sienta presionado de no saber hablar el guaraní? Los próximos, si no lo conseguimos enseguida, tendríamos que los paraguayos tener en cuenta cuando vamos a votar por la gente que sepa hablar y que le interese el idioma guaraní. Exacto. Pues jaramba, epa ereñas en du miramo petiner en via pocue, peti pura hey puro y pona jaupeña y mongueta mieja, va epa de eso. Amba epa, va epa ereta moñe en miro peme sapi hay temit con división del tiempo que hacen los guaraníes con respecto a la división del tiempo para que podamos escuchar un poco que ellos dividían el tiempo de acuerdo a la gradación del sol en 25 momentos diferentes. Y esto hace que el paraguayo hasta ahora, cuando fija un compromiso, por ejemplo, se acostumbra a decir co ero pijarebe yayoyujuta, dice, o ya yo salta co ero pijarebe, pero no dice la hora, porque el pijarebe puede ser muy extenso, muy largo puede ser, ¿verdad? Bueno, esto viene de la división del tiempo que utilizaban los guaraníes. Eso quiero leerles rápidamente, esto no lleva más de 2 minutos. Ya es en duca tupea. Después escuchamos la música. Ya es en duca tupea. Ya en duca tupea. Ya y coro cuá se te veímos ahí móvil, peñan de reco. Ya lo vi peñan de la peixa, ya ne ambue te veíamos. Ya está carulado. La división del tiempo en guaraní comienza con el coembo, que es el amanecer que está por llegar. Luego viene el coegui, que es el primer momento del amanecer. Luego el coeyu, el amanecer color oro. Luego el coeyupita, el amanecer oro con rojo anaranjado. Luego viene el coeti, que es el amanecer blanco, el alba. Luego viene el coesoró, la alborada que da inicio a los movimientos y ruidos de todas clases. Luego viene el coesacá, el amanecer ya limpio y claro. Luego el coemba, el amanecer en plenitud. Luego viene el coarajirecé, momento en que el sol asoma en el horizonte. Luego viene el pijarote, las primeras horas de la mañana. Luego el pijarebé, las horas de la mañana que siguen al pijarebete. Pijarebé asayé, la media mañana, asayé la siesta, un poco antes y un poco después del cenit. Asayé puté, el centro de la siesta, que es el cenit. Taarú, las primeras horas de la tarde. Taarú lloré, las horas de la tarde que siguen al taarú. Taarú poná, la media tarde. Taarúeté, la tardecita. Guarajereiché, cuando el sol empieza a ponerse y viene a ser el ocaso. Petumpará, la noche claroscura. Petumbu, la noche que empieza a avanzar hacia la oscuridad. Petumbaité, la plena oscuridad de la noche. Pejaré, entrada la noche, es también el nombre genérico de la noche. Pejaré porá, muy entrada la noche. Pejaré pité, la medianoche, el centro o núcleo de la noche, y a partir de ahí empieza otra vez el coembotaco, el huico, el yuco, el pitaco, el tinco, el sonó, el sacaco, el ba, para girarse, y sigue los 25 momentos que ellos tenían bien, bien divididos. Y ande, manto de ñeño, tendré todavía un día de cuerda, así, ambos de cuerda, me ando hueco y así, pensé. Por ejemplo, si decimos un peixe o cuán a oreape tú para bueno, entonces escuchamos la música y es en duda pitamos los tijos buja o pedir un beumita breve en baixa pajeño y peape potuda veían ambos dejará. Bueno, ya es tu pesado. Ya Patihomu, Paraguay de Tapolví. Allí voy por la gente, joverá bobo y te bate. A etente va y ya lleve, ubi a mi ullero cuba, a raíza capo y tepe, hoy que joña por mí. A boco y yo se llevo, a penure sin bebé, o mi vino, mi paiva, o a la cura tomo a, o bebendo bebe paiva, ne nunca tu cuirpe, a etente coge noiva, Paraguay de coibote. Ay, que se inundara Paraguay y moñareba. A cogerte por tu momento, ya jupi iba a te ver. Toyo peru cuara, bien ya te vive esa pepe. Ani pituña pinceba, oñua y andera pe. To bebé que catuinte, to pesao miña de tumba, muy jaco Paraguay, pe. En mi mamarambota, de ico calle. Cual tu amba a pope y gatu amo y sacointe o puaña neta. Así seguimos compartiendo este viernes cultural muy especial junto a nuestro invitado desde Asunción, la capital paraguaya, el licenciado Lino Trinidad Sanabria, que nos está acompañando. Y recibimos saludos de nuestros amigos de la Argentina, que siempre nos acompañan en Ecos del Paraguay. Nos está escuchando el señor Leonardo Bogado, que es conductor del programa La Voz del Deportivo Paraguayo desde hace 17 años. Y también la señorita Cris Sosa, quien es su asistente, que siempre está acompañándolo. Y este programa va los sábados de 8 a 9 de la mañana, hora argentina, por Radio Antártida M, la 670. Así que saludos a don Leonardo Bogado, a Cris Sosa y a nuestro querido amigo Gualberto Marecos, el guaireño, que está allá por Buenos Aires, Argentina también, quienes están en sintonía. Y por supuesto envían un saludo fraternal al profesor Lino Trinidad Sanabria. Dice, excelente, instructivo el reportaje, nos dicen nuestros amigos que están en sintonía. Nendi de Yeumbo de Jara. Bueno, va en sopa fina. Y por ahí te leí, pues ya en el endúa de Gindaña, neneta guacuera, me iba a Argentina, pues voy a dejar ahí por ahí te leí, pues allí con a mí ahí, subí cuera. Y me harán con endú, ambué, gentayo, a Gindaña. La Argentina, vi año, yo. Upe y seite, está con ahí, hoy que vamos en duja, coaco. Ñemo que tañan de Yahuereco, ajina, ñemo y yeta, veí, pe, internet, pe, ojendu ya en Yahuá, minda y catu, y va coa, ora pe España, pe humía ya, pe jare, pe tema, supe cuena, guana, coa, en bota, yeng, mamba, ajina, de catu, ñane, rendu, pe, sanamo, ojendu ya en Yahuá, y coe, ambue, arabo, pe. Ah, no, me humina, breco, pe, tamo, tijo, ure, je, guan, guajara. Pero, sabi. Ere curicio a nombre de mi alamba, esa está penaca, está coña, es potuña, de polví, ya no está polví, tengo nada, yo está. Esta poesía, resulta que hay que entender que la poesía en guaraní es una cosa y la poesía guaraní es otra cosa, ¿verdad? La poesía guaraní es la que se llama. En un estilo de tangará, es lo que hacían los guaraníes, los indígenas guaraníes, hacían, pero sin la escritura todavía. Ellos hacían y se transmitía oralmente de generación a generación, ellos decían la poesía, no la escribían porque no había escritura. Y esa poesía es probablemente la poesía guaraní original. Y sin embargo, ahora ya se escribe también el tangará, porque nosotros mismos, los poetas paraguayos que escribimos en guaraní, escribimos también poesías en Tangará, que viene a ser la poesía que antes solamente era oral y no se escribía, ¿verdad? Y este es una poesía que tiene un estilo que se llama Tangará y que no tiene ni rima ni ritmo, pero tiene, métrica es lo que no tiene ni rima, pero tiene un ritmo sonoro que parece reproducir el sonido de la voz indígena, ¿verdad? Traja ella poesía en epote y pilcuí guaraní tepe. Y nosotros le llamamos en castellano poesía guaraní a eso. Y después está la poesía en guaraní, que es la poesía que tiene la formatura de la poesía castellana. Entonces se escribe poesía en guaraní con la forma de la poesía castellana, por ejemplo, construyendo un romance, un soneto, un octosílabo, un alejandrino. Se puede escribir cualquier clase de poesía como se escribe en castellano, se escribe en guaraní. Y esta poesía en guaraní es la que se clasifica otra vez en dos grupos, la poesía en guaraní popular y la poesía en guaraní culta, ¿verdad? Esta poesía que es Tupamonotijoví es una poesía en guaraní clasificada como culta. ¿Por qué? Porque tiene es un guaraní bien trabajado, no tiene ningún hispanismo, no tiene mezcla de castellano, totalmente está en guaraní, y por eso está clasificado entre las poesías cultas en guaraní. Yo escribí esta poesía porque hacía falta tener en un guaraní bien trabajado para que sirviera como material didáctico, inclusive en las escuelas y en los colegios en nuestro país, y tal vez fuera del país también, ¿verdad? Donde estudien guaraní, donde los niños paraguayos estudien guaraní, ellos pueden utilizar como material didáctico, sus profesores, sus maestros pueden utilizar como material didáctico esta poesía y otras poesías que yo hago en forma bien trabajada en guaraní. Hacen también, yo tengo otros colegas que hacen también poesías así, ¿verdad? No sé cuáles pueden ser las mejores poesías en guaraní bien trabajadas, pero a mí me gustan los poemas míos en guaraní, y como tiene música, ustedes ya saben que está musicalizada esta poesía en guaraní, estamos aquí a oír. Así mismo, las que se van a incluir en ese disco que ustedes proyectan realizar con unos cuantos poemas en guaraní para la difusión de la lengua guaraní fuera del país y también dentro de nuestro país, tengo seleccionada ya tres poesías que también tienen, están musicalizadas, o sea, tienen sus melodías para ser cantadas y ya están cantándose y se han grabado inclusive, así como también está grabado ya Tupamonotijoví, ¿verdad? Y se utiliza mucho, ya se canta en las escuelas en el Paraguay esta canción Tupamonotijoví. Demasiado, muy muy lindo el poema realmente, y con música más rápido es para cautivar a la audiencia, seguramente a los jóvenes y a los niños que ya lo pueden cantar. Lo interesante del trabajo que estamos realizando, profesor, es que esto se va a distribuir la mayor cantidad posible y completamente gratis. Ese es gratuitamente para que los paraguayos y amigos de Paraguay que quiera disfrutar de un poema o de los poemas en guaraní, entonces esa es la idea. Nosotros en una segunda etapa ya tenemos otra tarea también con respecto al disco. Vamos a hacer lo posible para que se traduzcan esos poemas directamente, los que estén en el disco, directamente al inglés, y poder dejarlo en las bibliotecas públicas aquí de Washington porque hay muy pocos libros de autores paraguayos, solamente un par de libros de Augusto Roa Bastos, una cosa así, pero nada de guaraní, lamentablemente, y nos gustaría como organización también poder dejar ese material en audio con la traducción de cada poema al inglés, para poder compartir nuestra cultura con la norteamericana directamente. Claro, yo te informo, Sadi, que en la biblioteca del hay en Washington hay una biblioteca central que creo que depende depende del Parlamento. La biblioteca del Congreso. La biblioteca del Congreso, donde ahí está precisamente. La biblioteca del Congreso. Exactamente. Exactamente, la biblioteca del Congreso. Ellos me pidieron dos ejemplares de mi libro Platero Jacé en guaraní. Y yo los envié a ellos y me acusaron de sube por medio de una hermosa nota que yo tengo en mi poder. Así que hay dos ejemplares de Platero Jacé, que es de mi autoría, que son prosas selectas, que originalmente le correspondió al poeta español Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Así. Pero están ahí, eso es lo que quería comentarles. Está ahí en la Biblioteca del Congreso. Del Congreso, eso es. La Biblioteca del Congreso es todo como una joya en donde recogen las manifestaciones culturales, los idiomas de todo el mundo. Y hay un paraguayo trabajando en la Biblioteca del Congreso también, precisamente. Pero en la red de bibliotecas públicas de Washington, que circulan, en donde la gente llega, lee, mira, busca. Es ahí donde nosotros no hemos encontrado mucho de, incluso tienen el catálogo de libros en el internet también, cuando uno antes de ir a la biblioteca ya puede mirar dónde está ese libro para ir a prestarlo, y es ahí en esa red de bibliotecas públicas de la ciudad que no hay casi nada, para no decir nada, con respecto al guaraní y a de tantos libros paraguayos que tenemos, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer como segundo paso es poder también abrir un espacio, convencerlos a ellos de que reciban en donaciones algunos libros de autores paraguayos, que es lo que se tiene que trabajar un poco. Puedo enviar, si ustedes pueden actuar de nexo, yo les puedo enviar a ustedes para que ustedes entreguen ahí, por ejemplo, uno de mis diccionarios grandes, completamente sin interés económico de mi parte, y les puedo enviar alguno de mis libros para que esté ahí en la Biblioteca del Congreso. Exactamente, nosotros vamos a realizar las gestiones, vamos a hacer averiguaciones antes del viaje de Teófilo, de modo a preparar después ese envío, incluso abrir camino para tal. Abrir camino, porque necesitamos, por eso precisamente formamos esta organización de que denominamos Centro Cultural Paraguayo de Washington, que ha costado bastante esfuerzo también para sacarle todas las documentaciones legales, de modo a que nosotros podamos desde aquí escribir una nota a cualquiera de estas organizaciones o entidades nacionales o locales, y poder tener el peso que uno no tiene cuando es simplemente una persona individual o representando a instituciones de Paraguay directamente. Nosotros, esa es la idea un poco, de seguir aportando algo estando todavía aquí también, ¿verdad? Porque pensamos volver alguna vez al Paraguay, pero mientras estemos por aquí tenemos que dejar un pequeño rastro, ¿verdad, Teófilo? Así mismo, Sadi. Exacto. Yo quiero repetirte, Sadi, ahora, así como ya le dije a Teófilo Acosta, yo me pongo a disposición de ustedes en lo que ustedes crean conveniente, donde ustedes creen que yo les puedo ser útil para que ustedes puedan cumplir con su objetivo de difundir la cultura paraguaya en sus diversas manifestaciones ahí en Washington. ¿Y por qué no decirlo? En todos los Estados Unidos. Oruga, y te di peor ejemplo de Jara. Yo creo que este proyecto, uno de los mejores regalos que hemos recibido de esta iniciativa, es precisamente el habernos contactado con usted, que tan amablemente se comunicó con nosotros, porque si no, pues por un lado están el hambre y por otro lado las ganas de comer nunca se encuentran. Pero en este caso estamos muy contentos de que pudimos hacer este contacto inicial para poder, porque nosotros necesitamos, tenemos todas las ganas del mundo, pero ore ningo paraguayo minte, peantela, ore la ore título, ore veracua, va de guasú, da ailaro, ya puatu, chitreimba, pero somos unos paraguayos con muchas ganas de mostrar quiénes somos al resto del mundo. Ore cueraima, la uruguaya, va, oye, a ver, ore, no, ni confundí catuete, me aemba, eres muy computa upea, lleva. Upeares ore no se sea y pero piro cuaja es la orenita cuauri pero es amuesa aro veitere hija tu re pende pueda pum barete va pende arandúa ore pues tengo upe vive ore en barete beta upe chanam ore ligadore y estenga voy jara pero ore pueda pum barete vetri bueno gente cogió una serie cartúnico a la Jauca PM, a PM, que tuve que otro, mi ambue, mi epapara, esos otros poetas que van a aportar con algunos poemas de su autoría para ese disco. Le pueden pedir ustedes a ellos que les envíe la versión castellana de los poemas publicados. Yo de mi parte les voy a enviar de los 10 poemas que van a estar en ese disco, le voy a enviar ya la versión castellana, porque ojalá ustedes puedan tener, de los 20 poemas que van a estar en el disco, puedan tener la versión castellana de los 20, y luego hacen ustedes ahí la versión inglesa, ¿verdad? En inglés. Exactamente. Y tratar de publicar con un soporte impreso en un libro. Exactamente, esa es la idea. El proyecto va a finalizar con eso, un pequeño librito en donde vayan los poemas originales en su versión en guaraní, en su versión en castellano y en la versión en inglés. ¿Por qué no? Tenemos otra tarea a la vista entonces y siempre con la colaboración de ustedes va a ser muy, muy importante. Oro voy a ir con pues hablar en mis abuelos orendive este tren va en hoy la ñañe va en a y que tú ya puedo ir pete y ya yo he pa un y vinde nere envía po a pute pe a veí en monbe ore en va en arabo pepa va en arabe pa y que tú ñañe mongueta a veces y que tú ñañe ve ñande ñe guaraní reje ñande reta paraguay reje a veí ñañe monbe uve janguan pues cuera pe ñande venduja cuera y cua janguan va ve y a po y coja guaraní y por ajá ve y niña tini ja ese ve se ni cabe ahí te le digo a mi EPN se agulle esto ñañe muy jabuele pesa ñañe y epete un M y captura no ñañe puti un ñañe puti otra catete y fina ñañe está jupate y ella está teniendo la gamba es una peñando ñañe arandu cuaja ñañe tabarandure ñañe ya ya puta así es el mejor y este reípe es piñe es este guaraní una que jande al menos hay reñe esto jaja oí la guaraní me ja y yo que este reípe oí la reñe donde la guaraní me estaba con vos eso podemos dejar no entiendo seco a cacuada cuidamos y te amo pero donde no para la cacuada con ver esto bien para ella hoy para añe castellano para catumba ayer xénico San Joaquín vía yujinango a otro lado mi comunidad indígena a putetepe indígena con la putetepe un mía en la seca cua y un güey amba ese me cuando añadimos al guaraní Nelson ahora al 2 años ay tema hoy menos mal goro güere cópete y cuan a la y que tu prumía la vaca pipo o popoña amente yepeja o pecharupio y cua miel a orevalle porque y con lo mismo como un burrito y la franja aquí allá donde el diablo perdió el poncho gringo. Ah, pues es que... No, ahí es donde perdió el poncho. Ahí el diablo perdió su virginidad. No, pero en YouTube, uy, no, te ofrió a ver, y te oyeras a la San Joaquín, me voy con la lluvia en agua ahora. Vale, para lo perder, está en agua, pero bien. Hace como decía, perde pama. Bueno, hoy por ahí, por ahí. Entonces, cuando ya está mañana de. Ahora mismo es un programa. Upeite mañana de horas. Hey, vamos a despedirnos. No puedo, tú pensabas en un yo también digo, pero ella pico a la chica, tú la viernes, y tú tenés día, y no tenés día la viernes, pero pues somos más duras, ¿no? Voy a ir. Ore, aguille, tu chande, guarambo, jarja, abeí, ñaña monguetata, ambue, árape, nico, ore, y catú, abeí, ña, ya ya pobre, te impa, un ñaña mongueta, janguana, te coté, viame, catú, te ore, coco, ape. Él pronuncia muy bien el guaraní, se puede valorar perfectamente el guaraní bien trabajado en mi familia Icoba. Y por ahí es de él y la letra también es mía. Exactamente. Bueno, nosotros. Usted puso un PM a Urajaca PM, donde a Teófilo López Amaina y Peña de Nianeleta Guacora, o en la gina, Upero Pipe, Peña, en contacto con Guacora. Se me ha entendido hoy, ha pedido un año andar este por ahí, ha ocupado el año ha ya yo dijo yo y pero ya no me lo pasé yo pero no entiendo, y hay cosas que yo no entiendo, ha no tengo que decir que tú tienes a no viernes, y que tú, yo no lo veo, y ahora que ya no me lo pasé yo, ya no se me hizo tan durito, ya no me lo pasé yo. Upeisha y tembo es jara, o puta y tembo es jacuta upeisha. Él la lleva a la nueva, hey. Y ellos andan y el upe de nueva jara. Ya puta, a veces ella lleva a la nueva. Oí más. Así nosotros estamos llegando a la parte final de este nuestro viernes muy especial, un poco más prolongado que lo habitual, pero agradecemos mucho la sintonía y compañía de todos ustedes, nuestros queridos oyentes, y de parte del Centro Cultural Paraguayo de Washington, un saludo cordial. Vamos a estar compartiendo con ustedes otro programa similar el próximo viernes, recordando también a los grandes representantes de nuestra cultura que ya no están con nosotros, pero a quienes recordamos en estas fechas, como son a Agustín Pío Barrios, a Emiliano R. Fernández, en fin, todas las festividades del mes de agosto. Así es, Adi, y antes de despedirnos yo quisiera invitarle a los oyentes a que si quiere acercarse más al Centro Cultural Paraguayo, pueden hacerlo, puede ser miembro, puede asociarse, no importa dónde estén. Exactamente, aquí nuestra lista está bien abierta como para incluirlos como parte de la familia de esta novela organización que solamente busca la promoción, difusión y conservar y motivar a los jóvenes también a que sigan amando lo nuestro. Así que nos despedimos con el tema musical del profesor Lino Trinidad Sanabria en letra y música de Rubén Domínguez, este tema musical que anunciábamos, Mita, Mire y Coa. Hasta la próxima. Mire y cobare muasa y crein mora y jupa ve. Ella serenda peja se lleva arita ne punu. Ema ero rupe yura se aga hase beme e Haku bebu imi base mo pirin babaña yu asahi De watapopo ki yukira sabakure ime me Lepe aro rupe repu kamino lebu apaite Tenderere koi de nye akure ime mano pe aro Neanga poti me huira pura que oye hay tipo Reña ni pio care cupe nere muña y tu Sara quizá y pepana mi tu y sabare cupe te se Nane cane hoy vara y sacaren de polla y jagüe E yunaco ave cunu pupa de me toro que tumba Nere cobe mi esa capoti va a combo güe Como un boi vitureo pañe muy así con su hueco y Nenteré bucano muy haremos a saibane y arorú Vitamina y cobareme e ikune y bambora y jupabe Popo y yo quiera saber que me te voy a rolar por camino le voy a paite tendere de coi de ye a cre y me mano pegado ne anga poti me voy a pura hey oye hay tipo reña ni peo care cupe tu nere muña y tu sara quizá y te panambito y sabare cupe que se Nane cane hoy vara y sacaren de polla y jabue De yunaco ave cunu pupa de me toro que tumba Nereco de mi que saca potiva vina trombo gue Como un boi vitureo pañen voy a ser con su hueco y Tenteré bucaro voy a remo a saibane y a rorú Vitamina y cobareme e ikriman bora y jupame Tenteré pujaro buharemo a saibane ñe aroru Mitamire y cobareme e ikure y bambora y jupabe